Saldaña y a Belén de Machado. Si alguna vez no me vuelven a ver, ¿qué hago? Qué lindo que sí. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. ¡Cumbia! No importa si no venís conmigo. Seguiría por todas partes si me das otra oportunidad, mamá, de volver a empezar. Que quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo de ahí, porque no voy a olvidarte. Los aplausos. ¡Aplausos! Si querés llorar, llora. ¡Los cumbieros con las palmas! Mirá que yo voy a la montaña. ¡Palmas! Porque echamos a los chicos de la bailanda. ¿Te acordás? ¿Yo me acuerdo? No sé. Dale. Vamos. Y con las palmas ya los echaban los chetos de la bailanta. Qué lindo es verlo correr. Mangan el cheto, van a cobrar otra vez. La mano arriba y dice: paran con los patos bicas, te paseas en tu BMW mientras manda boludeando. Yo me la tomo a tu puta. Y en la Ferrere, esto es cumbia, papá. Así, así que... ¡Patria! ¡Y vos! ¡Y ahora! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡La liga, la liga! ¡La liga, Tito! ¡Y seguimos de gira, papá! ¡Cumbia! Si se paran de mano los chetos van a cobrar. Si los chetitos son como vos, encima del chetito les cabe reggaetón. Que quilombo se va a armar. Si se paran de mano los chetos van a cobrar. Si los chetitos son como vos, encima del chetito le gusta el reggaetón. Encima del chetito le cabe reggaetón. Si, como vamos y con la palma ya los echamos los chetos de la bailanta. Que pagan el cheto para que hablan otra vez. Yo le caigo a tu mujer. Yo también. Yo me como a tu mujer. Ahora sí. Ahora sí.